Lo que había empezado como una manifestación en protesta por la represión a la que se enfrentan los ciudadanos de nuestra ciudad ha acabado en una batalla campal a las puertas del edificio Cerebro, sede de la compañía responsable de Argos, Atlas Evolution. Página web elsecreto.com empezó a difundir rumores sobre un departamento fantasma que redacta noticias falsas. Además, la misma página habla sobre un fallo en el sistema Argos que ha permitido a una persona, que no ha sido aún identificada por la policía, cometer brutales asesinatos. Damos paso a nuestro corresponsal que está a pie de calle. Gracias, Nick. Nos encontramos en las inmediaciones del edificio Cerebro. Esto se ha convertido en una locura total. Los patrullas han empezado a usar armas que jamás había visto, capaces de lanzar a la gente varios metros hacia atrás, lo que no consigue apaciguar a la muchedumbre, que ha empezado a lanzar todo tipo de objetos que encuentran en la calle a los patrullas, que se ven superados por mucho en número. Acaban de lanzar un cóctel molotov a los patrullas. Esto se está convirtiendo en una auténtica guerra. Vemos a un patrulla que corre envuelto en llamas. Para poder informarles a ustedes de todo lo que está ocurriendo en las puertas de la sede de Atlas. Como pueden ver, las patrullas están en círculo atendiendo al jefe de policía. Les comunica la estrategia a seguir antes de entrar en la plaza. ¡Mete esa cámara de ahí! Señor Gibson, nos gustaría que le dijera a nuestros televidentes que hay de verdad en las publicaciones aparecidas en la página. ¡Váyase a la mierda! Agencia ROM presenta Argos. Cinta 6. Parece que hemos perdido la señal con nuestro compañero. Ha empezado. Espero que llegue antes de que Jones actúe. Usuario 0. Argos, muéstrame código de persona P0442L. Código encontrado. Sujeto en línea. Carla, ¿estás bien? ¿Te han hecho daño? Estoy bien. Solo me estaban agarrando. ¿Seguro que no te han hecho nada? Que sí. Tranquilo, Nathan. Estoy bien. ¿Y ahora qué? Seguimos teniendo un cadáver que investigar, en una de las 5 plantas escondidas entre los pisos 15 y 30, que no aparece en ninguno de los mapas del edificio. Espera, ¿cómo? Ah, ahora lo entiendo. La última vez que estuvimos aquí, era eso lo que hacías en el ascensor. Por eso decías que iba muy lento. Te diste cuenta de que el ascensor tardaba más en llegar a algunas plantas y estabas calculando dónde. Ya sabías que el edificio escondía algo. Muy bien, detective Thorf. Veo que estás empezando a pensar. Carla, no me llames detective Thorf. Llámame Carla. Muy bien, graciosa. Vamos a encontrar a alguien que nos lleve a la planta donde se encuentra el cuerpo. Para una vez que tenemos permiso para estar aquí, vamos a aprovecharlo. Se está acercando. Si consigue evitar a Jones, aún hay una posibilidad. ¿Cómo es posible que hayan 5 plantas en un edificio y no aparezcan en ningún plano? Lo que yo no entiendo es cómo es posible que nadie se dé cuenta de que están ahí. ¿Soy el único que cuenta el tiempo que tarda un ascensor en llegar a cada planta? Seguramente no. Oí de un niño autista que llevaba 14 años sin hablar y que solo escribía números en cuadernos. Supongo que ese niño también cuenta ese tipo de cosas. Creo que el jefe tenía razón. ¿En qué? No soy un buen ejemplo para ti. Te estoy convirtiendo en una graciosilla. ¿Ves? Entre el piso 17 y 18, como te dije. Eso no es en lo que me estoy fijando ahora mismo. Creo que es más interesante el hombre ahorcado del pasillo. No, lo mío es más interesante. No tan impactante, pero sí más interesante. ¿A quién tenemos aquí? ¿No sería más sensato preguntar lo que ha pasado? Hombre, Jimmy, ¿cómo echaba de menos tus preguntas idiotas? Es más que evidente lo que ha pasado. Al menos para alguien con 2 dedos de frente. ¿Desde cuánto llevas cagándola por aquí? He subido en el ascensor con vosotros. ¿En serio? Yo no te he visto. Y el ascensor no es que sea muy grande. Genial. Ahora hay 2 engendros. La cosa está clara. Nuestro asesino ha matado a este tipo. Le ha hecho los cortes y las quemaduras igual que a los demás. Y luego le ha puesto la cuerda y le ha dejado caer. Vaya, con lo bien que ibas. No me digas que no fue así. No del todo. No le dejó caer. Le bajó con cuidado y le dejó asfixiándose. Se nota por la marca de la cuerda en el cuello. Bueno, es solo un detalle. Los detalles lo son todo. Por ejemplo, si el inútil este nos dice de una vez quién es nuestro muerto y confirma mis sospechas, te digo quién es nuestro asesino ahora mismo. ¿Cómo mierdas quieres que sepa quién es? Ya os he dicho que he llegado con vosotros. Tú no, el otro inútil. ¿Cómo se llamaba el forense? Harold. ¿Por? Porque Harold lo sabe. Esto, ¿cómo lo sabes? Ya deberías saber que tu cara es un libro abierto. Dime quién es. ¿Y por qué estás tan sorprendido de que sea él? Thomas Scout, el jefe de este departamento. Lo sabía. Carla, sígueme. ¿A dónde vamos? A por nuestro asesino. Nathan, ahora no es momento de tus juegos. Dime quién es. El mismo al que queríamos ver. Philip Noble, el jefe de control. ¿Y cómo lo sabes? Los detalles. La fórmula del último cadáver. La que escribieron en el tal Scout. ¿Qué le pasa? Está terminada. Es el final de la teoría que le echó por tierra a Harris. ¿Cuánta gente crees que se sabe una teoría que se demostró que era falsa? Tiene sentido, pero... Un momento. ¿Por qué no vamos a la planta que he pulsado? ¡No, no, no! Tiene que ser Jones. ¿Quién es ese? ¿El jefe de control? No, debe de ser un jefazo de algo. Porque le he visto discutir un par de veces con el jefe de policía. Hola, detectives. Soy el jefe de vigilancia de Atlas Evolution, Frank Jones Jr. Deben saber que les he estado siguiendo en su investigación. Tengo que advertirles sobre Philip Noble. Ese maldito lo va a fastidiar todo. No hace falta. Ya sabemos que es él quien ha estado matando a esa gente borrando su rastro de Argos. Pero creo que deberían saber quién es antes de que vayan a por él. Puede ser un hombre muy peligroso. Philip Noble, junto con su colega Arthur Albeniz, crearon esta empresa de la nada. Los dos modernizaron nuestro mundo de una forma que no se puede imaginar. La mayoría de los avances en tecnología de los últimos 50 años han salido de la cabeza de estos dos hombres. Y gracias a las ventas de las patentes de dichos aparatos, Atlas Evolution ha llegado a ser lo que es hoy. Pero un día el Dr. Noble lo dejó todo de lado, incluso a su compañero. Y se centró en solitario en el desarrollo de la tecnología que ahora es Argus. Se obsesionó, y cuando desapareció el Dr. Albeniz, no quiso saber nada de llevar la empresa. Creó tres puestos para que se encargaran de hacerlo, y siguió con su obsesión. Con los tres cargos me imagino que se refiere al de jefe de policía, el jefe de su misterioso departamento de noticias y a su propio puesto, ¿verdad? Así es. ¿Pero para qué me está contando todo esto? Cierto, ¿de qué nos vale la clase de historia? Está claro que quiere algo más de nosotros. Solo quiero que estén preparados para lo que se van a encontrar. Les puede parecer que están ante un buen hombre, pero no se dejen engañar. Cuando el Dr. Albeniz desapareció, y después de descartar al compañero de este, la investigación se centró en el Dr. Noble. Pero como aún no existía Argos, no hubo imágenes para poder averiguar qué pasó. Sin embargo, hace unos 16 años, el Dr. Noble mató a un observador cuando éste se coló en su despacho en mitad de un fallo que provocó ciertos disturbios. Sí, me acuerdo de eso. Fue la primera y última vez que Argos falló, supuestamente. Pues fue ese día. El observador entró en su despacho para avisarle, y al entrar el Dr. Noble se asustó y le disparó con una pistola que ni siquiera tenía registrada. Tuvimos que esconder lo sucedido, y para hacerlo fue Noble quien borró las imágenes, ya que solo él es capaz de saber cómo funciona su tecnología. ¿Y por qué lo ocultasteis? Es el único que sabe cómo funciona Argos, y aún tiene todos los derechos sobre la tecnología. Sin él, en el puesto de jefe de control no hay Argos. Si él se va, se llevará el sistema consigo. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? No te preocupes, yo ya lo entiendo. Lo que el señor Jones Jr. nos está intentando decir es que necesita al Dr. Noble con vida y que es capaz de defenderse. así que tenemos que tener cuidado para que haga lo que haga, no volarle su pensante cabeza. Porque si lo hacemos, nos quedamos sin el sistema de seguridad. Disculpe, detective Jackson. Llámeme Nathan. Disculpe, detective Jackson, pero no es eso lo que intentaba decirles. Solo les intentaba avisar de la clase de gente que es el doctor. Lleva mucho tiempo encerrado en su oficina y está perdiendo la razón. Y nosotros se lo agradecemos. Sí, sí, todo un placer, Junior. Si no le molesta, me gustaría más que me llamasen Jones. Y a mí, Nathan, solo tengo una última pregunta. Me cae bien ese detective. De entre todo lo que me ha contado, ¿qué puede servirme para detener a un hombre que no ha dejado ninguna pista tangible? No se preocupe por eso. Cuando le detengan, yo me encargaré de explicarles cómo lo hizo para burlar el sistema de Argos. Y Gibson hará lo necesario para encerrarle. Muy bien. Ha sido un placer, Junior. No se preocupe. Protegeremos su inversión. A ti no te enseñaron cómo hacer amigos, ¿verdad? Está bien. Ya llegan. Tengo que ser rápido. No puedo permitir que John se salga con la suya. Aquí es. Ahí está la puerta. Vamos, Nathan. ¡Nathan! ¿Qué haces mirando el techo? Estoy intentando recordar cómo se sentía uno cuando no se le vigilaba hasta en el baño. ¿Cómo era ser libre? ¿A qué te refieres? Mira arriba. ¿Ves algo? No. A eso me refiero. Pero... ¡ah! Ahora me doy cuenta. No hay nada. No hay cámaras. ¿Cuándo fue la última vez que...? ¿Carla? ¡Carla! ¿Qué te pasa? ¡Háblame! ¡Di algo! ¡Eres tú! ¡No se mueva! ¡Échese al suelo! ¡No se lo voy a repetir! ¡Al suelo ya! No me puedo permitir distraerme ahora. No tengo mucho tiempo. Tengo que llegar a ella antes de que sea tarde. ¡No se acerque a ella! ¡No la toque! El próximo no irá al techo. No se lo voy a repetir. ¿Qué cojones está sacando del bolsillo? ¡No acerque eso a su cabeza! Un momento. No la va a hacer daño. Está preocupado, tanto más que yo. Ni siquiera lleva un arma. Al menos eso no se parece a ningún arma que haya visto antes. No se preocupe. Ya casi está. ¿Qué se supone que está haciéndola? Ayúdeme a meterla en la oficina antes de que llegue alguien. ¿Dónde estamos? En mi oficina. Le he dicho que me ayudase a meterla en la oficina. Esto hace tiempo que dejó de ser una oficina. Está lleno de aparatos raros y a medio destrozar. Y pantallas por todos lados con... Un momento. Esto es Argos. Las imágenes son las cámaras de la ciudad. ¿Cómo? Argos es mi criatura. ¿Cómo no iba a estar conectado a ella? ¿Cómo abandonarla? Pero no es lo primero que hice, no. Mucho antes, cuando trabajaba con Arthur, trabajábamos en un aparato capaz de entrar en la mente humana, y transformar cualquier cerebro en un ordenador. Creíamos que íbamos a acabar con el Alzheimer, ya que la máquina podía recorrer la memoria y grabar recuerdos, como si fuera, pues lo que he dicho, un ordenador. El problema es que no se quedaba ahí. Teóricamente, la máquina sería capaz de manipular a una persona, a un cerebro humano. Podía convertir a la gente en marionetas. Así que, al darme cuenta, decidí que no podía cruzar esa línea. No podía. Simplemente, no podía. Entonces su compañero, el doctor... Arthur. Se llamaba Arthur Albeniz. El doctor Albeniz. El doctor Albeniz sí podía cruzar esa línea. ¿Y por eso se deshizo de él? No, nada de eso, no, no. Arthur estaba de acuerdo en que era excesivo. Ningún mortal debería llegar tan lejos, nadie. Ambos decidimos dejar el proyecto y yo me centré en mi criatura, en Argos, y Arthur en alguno de sus propios proyectos. Pero siempre creí que volvía a tomar el controlador de mentes. Siempre dudé de él, siempre. hasta que desapareció. ¿Cómo os gusta hablar aquí del pasado? ¿Se puede saber qué tiene que ver eso con los asesinatos? ¿Y qué mierdas le ha pasado a mi compañera? Todo está relacionado. Todo es lo mismo. Todo... Por favor, no se quede colgado y cuénteme qué está pasando. El controlador de mentes fue probado antes de que nos diéramos cuenta de qué era. De qué iba a ser en las manos equivocadas. Se usó en un bebé. Era el grupo de control, el espécimen de control. Sin recuerdo, sin apenas memoria. Un cerebro aún sin desarrollar. Pero para usar la máquina, primero se instalaba un chip. Un pequeño, minúsculo, un nanochip, por llamarlo así. Capaz de hacer funcionar la máquina y entrar en el cerebro. Así que ahora, años, tantos años después, alguien ha accedido a ese dispositivo remoto. Alguien está teniendo acceso a ese cerebro. Alguien está usando a esa persona para llegar hasta mí. Y yo la estoy escondiendo de vosotros. Para un momento. Me estoy cansando de no entender nada. Y es una nueva sensación que no me gusta. O te empiezas a explicar, o no sé qué va a ser de ti. Vale, detective. Vale. El espécimen de control era la hija de mi compañero. Y alguien la está manipulando. La está usando para matar a gente e intentar inculparme. Alguien me quiere como sospechoso, aprovechando que usan a la hija de mi compañero. Saben que la tengo que proteger. Saben que le prometí a Arthur que no permitiría que le hicieran nada. Así que he estado viendo cómo la usaban. He estado viendo cómo la hacían matar a gente. Y he tenido que ocultarlo. He tenido que borrarla de Argos. Sabían que lo haría. Lo sabían. ¿Entonces? Veo cómo algo se rompe dentro de su cabeza. Cómo todo lo que creía que era verdad indiscutible se hace añicos. Baja la pistola y mira a su compañera desolado. Sí, detective. Carla es la hija de Arthur. Carla es la asesina que buscabas. Agencia ROM te ha ofrecido Argos. Thank you. Desde Agencia ROM queremos agradecer a todos los amigos que han colaborado con nosotros y han hecho que algo sea posible. Javi el Fresco, CJ Navas, Los Amigos de Serias Dudas, Cecilia 28, Laura Peña, Buis 10, Juanjo Sánchez, Estuzocup, Soam Breogán, Cote, Pablo Rojo y la protagonista Aldara. Y gracias a todos vosotros por estar ahí, por comentar, pero sobre todo por escucharnos y arroparnos. Gracias de Rubén Hernando Rumbamolas, Óscar Silvestre Sanung y Manuel Serrano, Manuel SM. Gracias.